RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este jueves 31 de mayo del año 2012, desde la sede del Instituto Nacional del Transporte Terrestre, ubicado en Carrera 10 con Avenida 1 de Mayo, frente al Centro Cívico, el diputado del Consejo Legislativo Estatal, Jonathan García, a través de la Red de Medios Radiales Comunitarios de la Frontera, ofreció declaraciones sobre la inauguración de la oficina INTT Regional San Antonio del Táchira Online y la apertura de la nueva oficina de gestión interinstitucional a cargo de la misión Barrio Adentro. Así lo registró RFN Noticias. Un saludo a todo el pueblo de la frontera, a todo el pueblo de Ureña, de San Antonio, del norte de Santander, que también nos está escuchando, y bueno, de todo el estado Táchira. Hoy bien contento de estar aquí en San Antonio, en una inauguración de múltiples servicios que le vienen a mejorar la calidad de vida al pueblo de la frontera, que vienen a darle comodidad a nuestros ciudadanos y ciudadanas en el trámite de distintas diligencias que normalmente había que hacer en San Cristóbal, en otro caso en Rubio e incluso en la ciudad de Caracas. Estamos hablando de una oficina de tránsito terrestre, como lo conocemos, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, del camarada Tarek El Aissami, nuestro próximo gobernador del estado, quien tiene ya varios años trabajando desde la ciudad de Caracas para aperturar oficinas como la que hoy se apertura acá, una oficina que conocemos como online o en línea, que significa que, bueno, que la gente, en lugar de trasladarse a Caracas o a San Cristóbal a realizar trámites que tienen que ver con la licencia de conducir, el cambio de placa, los títulos de propiedad de los carros y otras cosas que atiende el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, ahora se podrá hacer aquí mismo en San Antonio para beneficio del pueblo de la frontera. Y también hay que decirlo, un esfuerzo que ha venido haciendo nuestro alcalde Vicente junto con los compañeros de la misión Barrio Adentro, hoy se apertura al mismo tiempo una oficina para trámite de certificados médicos y, bueno, todo lo que tiene que ver con el censo de motorizados y todo lo que es el trabajo para facilitarle la vida a nuestro pueblo. Es un esfuerzo que hace el presidente Chávez, es un esfuerzo que hace el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario del comandante presidente, para avanzar en ese concepto del vivir bien, del buen vivir. Y obviamente eso tiene que ver con acercar los organismos del estado al ciudadano y a la ciudadana, al pueblo. Antes, por el contrario, quienes hoy hablan mucho de descentralización, pero que en la práctica hicieron muy poco o casi nada para acercarle a la gente el gobierno, manejaban el concepto de la descentralización como entregarle todo el dinero a los alcaldes y a los gobernadores para que se desapareciera la burocracia del estado. Nosotros hoy en la Revolución Bolivariana defendemos un concepto distinto, que es la desconcentración. La desconcentración que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con las comunidades a través de los consejos comunales, ahora hacen las obras, ahora reciben recursos y administran recursos de manera directa. Las misiones, las universidades, las escuelas en cada comunidad, en cada pueblo, en cada espacio territorial, y también las instituciones del estado venezolano acercándose cada día más a la comunidad. Esa es la desconcentración, que frente a la descentralización, que es un concepto meramente economicista, es un concepto meramente capitalista, crematístico, que lo que buscaba era arrancar o arrebatar el dinero que antes se quedaba represado en una alcabala en Caracas, en los ministerios a nivel nacional, pero que llegaba a otras alcabalas que eran iguales o peores en las gobernaciones, en las alcaldías, y ese era todo el concepto de descentralización. Ahora nosotros, con un concepto distinto, que es el de la desconcentración del poder y la entrega de poder directamente a las comunidades organizadas, al pueblo organizado, con diferentes expresiones, y una de ellas, estas oficinas que hoy se inauguran en San Antonio para atender, para darle calidad de servicio a todo nuestro pueblo. Uno de los esfuerzos que hace la Revolución Bolivariana y que tenemos que seguirlo haciendo desde el gobierno y desde el Partido Socialista y desde los partidos de la Revolución y desde el pueblo revolucionario, es seguir rompiendo los viejos esquemas del estado burocrático, del estado burocratizado, del estado petrificado en oficinas en las capitales de los estados, en la capital del país, de esas diligencias que antes había que hacer y que todavía en muchas instituciones hay que hacer, y que hay que pasar por cualquier alcabala, y que entonces aparece allí el gestor, el matraquero, el que pide comisión, el que quiere robar a la gente para atenderla lo que debería atenderla sin pedirle dinero, porque para eso se le paga, para eso es un servidor público. El cambio del concepto de ese funcionario, viejo funcionario del estado viejo, viejo de la Cuarta República que todavía resiste, que todavía sobrevive en nuestro estado actual y que tiene que darle paso al nuevo concepto del servidor público, de las diligencias como estas que se van a empezar a realizar en estos espacios de manera directa, sin intermediarios, sin intermediación, sin gestoría, que muchas veces se convierte en mecanismo para la corrupción también, hay que decirlo, y es uno de los elementos que tenemos que atacar y que con mucha fuerza en el próximo periodo del presidente Chávez, 2013-2019, en el nuevo plan de gobierno socialista, en el nuevo plan de gobierno revolucionario, uno de los ejes fundamentales va a ser la lucha contra el burocratismo, la lucha contra la corrupción, que son dos elementos que sobreviven todavía en medio de la revolución bolivariana y que tenemos que terminar de exterminar porque alejan al pueblo de las soluciones, alejan al pueblo del gobierno, alejan al pueblo de las instituciones del Estado y por supuesto generan malestar en la gente, generan inconformidad en la gente, generan retrasos, retardos en la solución a los problemas que la gente debería tener resuelto de manera rápida, de manera expedita, de manera inmediata, y que es uno de los compromisos que tenemos desde el gobierno bolivariano del comandante Chávez. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí como siempre con nosotros, mostrando las cosas que hace la revolución, mostrando la verdad de lo que venimos haciendo en nuestra frontera del Estado, frontera que ha sido abandonada por completo por los sectores de la derecha, por los sectores de la burguesía que hoy gobiernan el Estado, pero que nunca han dejado de ser atendida por el gobierno bolivariano del comandante Chávez a través de los ministerios, a través de las instituciones, en este caso como Barrio Adentro y como Tránsito Terrestre, que están haciendo estas dos inauguraciones en el día de hoy, y también a través de nuestro poder popular y de nuestras alcaldías bolivarianas. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.